Muchos de ellos muchas veces mentían su condición porque empresas generalmente no toman a personas trasplantadas y realmente es muy difícil llevar una vida así. Ellos tienen la parte cognitiva, son personas normales, acá no son discapacitados, pero tampoco son pasibles de los beneficios de ser discapacitados. Así que justamente contempla eso, que tanto la parte pública como privada tenga también y no sea una condición excluyente el tema de ser trasplantados. Gracias, doctor Neumann. No, por favor.